Hola, buenas mañanas, queridísimos amigos. Son más o menos las 12 menos cuarto del día 9 de agosto y comienza un especial de ensalada de pasta. Ese programa que te hará reír, disfrutarás con buena música y todo acompañado por el Muergo Salvaje y mi buen compañero La Chinoise. ¿Qué me dices, La Chinoise? La Chinoise está aquí para hacer todo lo que queráis. Pues me parece perfectísimo. Y sin perder más el tiempo y pasarnos a absurdos incoherentes, vamos con un poquitín de buena música, un poco de punk rock americano. ¡Bad Religion! De la mano de Bad Religion. Ahí está Bad Religion con su American Jesus, todo un clásico. Espero que os guste. Here's a tune from across the pond. It's called American Jesus. Cause I'm with my nationality. I'm a member of a growing populace. We impose our popularity. There are things in the pool of suffering. There are things that drag us down. But there's a part of vital prison. And forget all around. We've got the American Jesus. Side by the Irish population, and some few live in the USA. At least the foreigners can copy our morality. You can visit, but you cannot stay. Only prison you can get on the first night. Makes us one with new confidence. We got a place to go, and we die, and the architect resides right here. We've got the American Jesus. Vámonos a ir con un tío raro de estos que nos gusta mucho los rulos. Los rulos, los peinados, la laca. Pero lo de los rulos no lo decía yo por los peinados, yo lo decía por los que van a la nariz. Eso también, también le mola mucho. Y bueno, vamos a ir con un tema de conocí por él. La verdad es que no lo conocía por él, lo conocí por la peli de Malditos Bastardos. Gran peli, gran director, gran banda sonora, como siempre. Siempre anoche comentándolo, ¿verdad, Muerto? Sí, sí. Pero bueno, háblanos un poco más del artista. ¿Del artista? Bueno, un tipo inglés, ya que estamos aquí de Olimpiadas. Sí. Primeras Olimpiadas, lluvia de medallas. Muy de moda lo británico. Sí, sí, totalmente de moda. Y nada, bueno. David Bowie, poco podemos decir de él, aparte de que ha experimentado con todo lo que ha podido tener música, muy comercial, pero experimentando siempre. Y poco más, no sé. Pues bueno, presenta el tema y vamos a ver. El tema se llama Cat People, de David Bowie, así que vamos un poquito. La banda sonora de Malditos Bastardos, ahí vamos con ello. So green, I can stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. We'll be right back.

Buen tema este de Johnny Cash. Bien elegido, sí, Murgo Salvaje. Aunque bueno, hemos puesto la cuña un poco tarde para desayunar, ¿no? No, no, hay que desayunar a la hora que se levanta. Claro. ¿Tú a qué hora te levantas normalmente? Me da un poco vergüenza decirlo por aquí. Pues no, hombre, no hay que decirlo. Si nos levantamos... Normalmente nos levantamos a las 9 de la mañana para desayunar pasta. Claro, claro. Pues bueno, ahora creo que entramos en la sección del heavy metal, ¿no? Bueno, ¿no es así? Vamos a ir entrando un poquito, poco a poco, que tampoco es un poco pronto por la mañana. Para igual un movimiento esos de cabeza así en, sí, hombre, en frío te puedes dañar las cervicales. Claro, ¿no? Hay que ir poco a poco, si no reventamos aquí el cuello y no es plan. Vamos a ir con un tema de Ronnie James, un mítico que murió, Ronnie James Dio. Gran tío, gran cantante, una pasada de voz, de las mejores que hay en el heavy, para mí. Había, se murió había. El hombre. No, pero la música siempre permanece. Claro. Entonces, ahí quedará. Ahí quedará. Y vamos con el Rainbow in the Dark. Y gozadla. Pues venga, adelante. Dalle. Yeah. Bueno, y ya entrando más de lleno en lo que viene siendo Heavy, aunque la banda que voy a poner ahora, ellos no se consideran un grupo de heavy, ni de thrash metal, ni de nada. Dicen que son rock and roll. Ya les gustaría, pero son heavies, pero a maza. Bueno, se trata de Motorhead. Con heavies que una lluvia de hachas. Lemmy Kilmister a la cabeza. Un tío que ha aguantado lo indecible y sigue vivo. Carros y carretas, no hay más que oírle la voz, ¿sabes? Ese tío ha sufrido en la vida. Pues venga, sin más dilación, nos vamos con uno de sus temas más míticos. It's Space. Ahí teníamos al gran Lemmy. Sí, señor, metiendo caña como nada más que él sabe. Y si de grupos heavies viene la cosa y sigue, ¿no? Y seguimos. Seguimos con los Judas Priest. Y con un tema que parte la batería al principio, parece que van a reventar todos los timbales. Pero es que parece que va a reventar todo. Pues venga, nos vamos con Judas Priest y su tema Painkiller. We'll be right back. ecstasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. ¿Qué me vas a decir? Que estos tampoco son heavy, son rockeros. Que volvemos a la tranquilidad, parece, después de mucho ruido con esta... No puede ser, ruido ninguno, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar el heavy un poco a un lado, luego igual vuelven. Me parece que luego vuelve un poco siempre de heavy. Pero nos vamos ahora con los británicos Muse y con un tema de su álbum del 2001 llamado Origins of Symmetry. El tema en cuestión es Plug-in Baby. A mí me parece un temacísimo. Pero no es el de las Olimpiadas, ¿no? No, pues sí, los sí. Que hicieron el tema. Creo que estuvieron, ¿sí?, en las Olimpiadas. No, es el tema oficial de las Olimpiadas, es de Muse. Sí, pero no creo que sea. Me sonaba eso, que habían hecho algo para las Olimpiadas, pero bueno. No es momento ni lugar. Así que vamos con Muse y Plug-in Baby. ¡Dale! Ahí estaban los míticos Muse. Pues sí, señor. no sé qué más decir de ellos, que tienen un toque ahí de rock modernillo y tal, que mola un huevo. Un poquito demasiado ¿sabía? Modernos para mí, ya sabes que soy de los clásicos. Pues bueno. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Adelante. Bueno, pues vamos a ir con un tema de la peli Havana Blues. Perfecto. ¿Te parece? Sí, no la he visto, pero he visto algún cachín. El tema principal, más o menos, me mola mucho tanto la música como la letra. La verdad es que merece la pena todo, la peli y la banda sonora. A ver esos ritmos latinos cómo funcionan. Pues nada, vamos con el tema Baneando. Baneando. Tan latinos y tan calientes. Ah, que mola. Todo muy apropiado para el día que tenemos hoy. Sí, la verdad. Es que no nos podemos quejar. Hemos venido aquí a los estudios centrales de la Pachamama en Cantabria. Y todo sol, es venir y todo sol. Todo sol. No es como allí en los estudios de León. No es lo mismo. Que siga. Pues bueno, nos vamos ahora con un tema dedicado, ¿no? Al mítico Mochilo. Que te vaya bien, Mochilo. Cuídate. Este va para ti. Es tu folk. Paul de su cumpleaños, se ve ahí con la gentuza tocando a saco y de puta madre. Pues bueno, nos tiramos a la piscina, no sabemos cómo sanará. Nos vamos con una buena sesión, una gran sesión de música folk, música celta. Dale. I'm gonna go get some more. para poner la TV. Ya, y va a estar lo horrible. Resurgimos de cenizas. Hemos vuelto con el mejor rock and roll, desayunando con pasta, pasta, pasta. Aquí teníamos, pedimos perdón por la calidad del sonido, pero fue una grabación en directo que se hizo así a la que te pillo, así a la que te jode, y así quedó. Tengo que presentaros aquí a mi siniestra un nuevo compinche para hacer un triunvirato ya de una puta vez. Muy buenos días. Preséntate, ¿cómo te llamas? Soy Chigrinsky. Chigrinsky, el mítico Chigrinsky. El mítico Chigrinsky, sí, toda la vida. Y nada, bueno, aquí estamos para intentar hacer pasar un buen rato, ilustrar lo que podamos. Sí, y sí. A ver qué tal se da la cosa. Muy bien, bueno, pues vamos a ir con un tema de del Muergo Salvaje. ¡Muergo! ¡Manifiéstate! Estamos aquí con el tema de la banda sonora de Oh Brother, ¿no? Oh, buenísimo, un poco de country. Como puse Johnny Cash al principio, quería continuarlo con ese delito. Una versión. Chulo, ¿verdad? Canción popular del sur de Estados Unidos. A ver, la presenta, ¿cómo se titula? The Man in Casting Shadows. Man, no es I Am a Constant Man. I Am a Man in Casting Shadows. Ahí le tienes. ¡Dalle por ahí! In constant sorrow. Sorrow. I've seen trouble all my day. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble, I have no friends to help me now. He has no friends to help him now. It's fair never expect to see you again. For I'm bound to ride that northern railroad. Perhaps I'll die upon this train. Perhaps he'll die upon this train. You can bury sleeping in my grave, while he is sleeping in his grave. Maybe your friends think I'm just a stranger, my face you never will see no more. But there is one promise that is given, I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Muergo salvaje nos vuelve a llevar al sur de los Estados Unidos de América. ¿Qué te ha parecido, Chigrinsky? Jordi, como siempre tan gracioso. Así me gusta, dándole sentido, humor a esta vida. Claro, hombre, como tiene que ser. Bueno, a ver, estrénate. Bueno, pues nada, para estrenarme digo, habrá que empezar fuerte con el público para que, oye, vayan queriendo a uno. Entonces aquí os pondré un temita de Green Day, a mi parecer el mejor, a ver si os gusta, Holiday. Nada más y nada menos. Nada más que añadir. Nada más que añadir. Green Day, gran grupo, muy jovial, muy alegre. Ahora para el verano, muy divertido. Me gusta. Pues le damos caña. A tope. Down like an Armageddon flame. What a shame, the ones who tío. Tienes un tatuaje. ¿Eh? ¿Tú también, tío? No. Tío, ¿qué por el mío? Mola. ¿Y el mío? Tío, ¿qué por el mío? Mola. ¿Y el mío? Tío, ¿qué por el mío? Mola. ¿Y el mío? Tío, ¿y el mío? Mola. ¿Y el mío? Tío, ¿qué por el mío? Mola. ¿Y el mío? Tío, ¿qué por el mío? Mola. ¿Qué pone el mío? ¡Tío! ¿Qué pone el mío? ¡Mola! ¿Qué pone el mío? ¡Mola! ¿Y el mío, tío? ¡Tío! Qué peli mítica de Domingos de Resaca. Ostras, no, americanada total. Americanada para no pensar. Para no son pensar, películas sí, para sí. Ver y no pensar. No pensar nada y echarte las risas y punto. Bueno, ¿qué tal tu estreno? ¿Qué te ha parecido? Hombre, yo creo que Holiday, Green Day a tope. Mola. Está mucho, bien. Mola mucho. La vale. Verdad que muy bien, muy bien. Me alegro. Así que, bueno, pues vamos a ir con un tema de los más grandes para mí. Me he granjeado alguna enemistad por decir esto. Sí. Los más grandes, los Led Zeppelin. Pero muy bueno. Bueno, es muy bueno, la verdad es que es un grupazo. Sí, sí, pero siempre digo. Estará en nuestros corazones. Sí, sí, pero me he llevado alguna enemistad aquí. Tengo con el Muergo Salvaje tengo un pequeño problema. Tenía controversia el tema. Pero vamos con uno de los mejores temas y que, bueno, ha sido considerado por muchos expertos, revistas y demás, el Stairway to Heaven. Sí. Que además fue una de las con las canciones con las que más les acusaron de satanismo, de invocar a Satán, los hijos de Satán. Solo que estamos en una radio que se permiten este tipo de cosas y queremos que os guste. Bueno, pues vamos, sin más dilatación, vámonos con el Stairway to Heaven de Led Zeppelin. ¡Wow! Bueno, bueno, los chinoas. La verdad es que no deja de sorprenderme nunca, ¿eh? Es un temazo. Buah. Temazo auténtico. Buah, me tienes emocionado. Para mí, como diría un colega mío, toda una declaración de principios. Pues sí, la verdad que sí. Es un tema muy esencial y con muchos valores. Bueno, ¿qué? Me gustó. ¿Con qué nos vas a sorprender, ya que tú nos puedes salir por cualquier lado? Sí, yo soy un tío que me gusta combinar. Creo que la variedad está en la riqueza. Sí, señor. Y ahora, pues bueno, un temita de Gary Jules, así muy relajado, muy bonito, de los que llega. Sí. Eso creo. A ver lo que opinan los demás, los oyentes. Igual hay que echar un par de lágrimas. Bueno, eso nunca está de más. Te quedas reservado. Pues vamos para allá. Venga, Gary Jules, Mad World. Dale. No noticias. Un hombre se despierta y se da cuenta de que le falta el pene. Hay que tener cuidado con quién dormimos o podemos despertarnos con más de una sorpresa. Nuestro amigo de hoy, Fei Lin, un hombre de 41 años de la provincia de Zeng'an, en China, estaba durmiendo plácidamente cuando unos extraños le pusieron algo en la cabeza. Le bajaron los calzoncillos y se fueron corriendo. Cuando quiso darse cuenta, su cama era un charco rojo y le faltaba el pene, que había sido cuidadosamente cercenado por sus misteriosos asaltantes. Aunque todavía no se sabe quiénes son los culpables, parece ser que nuestro amigo tiene fama de ser todo un seductor. Por lo que los demás hombres del pueblo son sospechosos. ¡Catabum! Lo más raro de la historia es que el amigo Faye asegura no haber notado nada durante su amputación. Lo que resulta bastante raro, salvo que estuviese metido de drogas y alcohol hasta arriba. ¡Menudo tío! Informó para los estudios Pachamama... ¡Contabria! ¡Tete cohete! ¿Qué te ha parecido la noticia, amigo Chigrinsky? Bueno, pues no ha sido interesante, novedosa. Así es como funcionamos aquí, chico. Claro, nos gustan las noticias, divertidas. Así que, ¿con qué nos vas a sorprender ahora que hemos dado una pequeña amnistía a los periodistas? Bueno, ahora habrá que volver a los temazos. Pues volvemos a los temazos. No te preocupes, que vamos para allá. ¡A tope! ¡A fuego! ¡Oye, mamá! ¿Qué pasa, Yuna? ¡Ensalada de pasta! ¿De pasta? ¡Sí, de pasta! ¿Cómo han cambiado los estudios Pachamama en fin de temporada? Bueno. Normalmente el periodista acababa bastante muerto. Esto es toda una revolución, amigos. Vaya movida, tío, que te quiten el pene y que me te cosques. Ya te digo. Este pobre hombre. La gente, de verdad. De tal manera, los chinos tenían la fama de no ser muy grande, precisamente. Tener muy sobrado, sí. Igual no lo hemos comido en algún chino. Pero bueno, yo creo que para darnos cuenta, si nos la cortan, pues igual sí. Igual sí, debería, pero bueno. La verdad que es una noticia de las que impacta, de las que gusta escuchar. En Ensalada de Pasta somos así, siempre metemos noticiacas. Somos gente de bien, de buena familia, de sí, puta madre. Bueno, pues vamos a ir con... Vamos a abrir la sección a de... Ver, la chinoa, a ver, ¿con qué nos vas a sorprender ahora? ¡Heavy del bueno! Vamos con los Iron Maiden, bueno, nene. Bueno. Ahí me gusta, que no decaiga esto. Eso es. Vamos con un tema de... Iron Maiden, que se llama Run to the Hills. Bueno. Me gusta. Este tema me gusta. Levanta la moral, bueno, a cualquiera. Me gusta a mí y le gusta a cualquiera que le gusta el heavy, ¿verdad? Claro. Nos estamos preparando para el blanquito, o sea que... Es un tema excepcional. Pues... Cuando quieras le das como caña. Como decía Ben Schuster, no hace falta decir nada más. No hace falta decir nada más, está todo dicho. ¡Calla ahí! Too much for cream. salgáis a correr todavía. Estamos en Apocalipsis Radio Libre 108.0. Tu radio. Y cada día la de más gente. Bueno, amigos, pues aquí seguimos en Ensalada de Pasta, el programa especial de este fin de temporada. Sí. Yo aquí estoy muy a gusto. Lachismas, ¿tú cómo estás? Yo estupendamente, Chigrinsky. Pues aquí seguiremos un ratín más, entonces. Bueno, ¿qué nos cuentas? Pues nada, ahora habrá que... preparado? Habrá que seguir aquí con grandes temazos del pop rock de toda la vida y, bueno, pues ahora seguiremos con un tema de REM. ¡REM! Habrá que hacerles un pequeño homenaje, ya que no hace mucho que se retiraron. Aquí el friki Caldito. Sí. Es un friki de mucho cuidado. Sí, señor. Pero cantan bien. Cantan muy bien. Y es una pena que se hayan separado, pero bueno, igual algún día vuelven. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pues nada, os pondremos aquí un temita muy fresquito para el verano. Alegre. Sunny Happy People. Que es un gran tema, la verdad. Habrá que escuchar. ¡Vamos! Pero ya, a tope. ya. A tope, vámonos. Venga. y el cariño cocinando. ¡Dubidú! ¡Dubidú! Hoy cocinamos alas de pollo al vino. Con Chigrinsky. Bueno. Pues nada, ya que estamos aquí, os vamos a dar una idea para que comáis esta tarde, este mediodía, unas alitas de pollo al vino. Muy bien. Dentro de la categoría de carnes, cómo no. Que después de una buena mañana cántabra con playita y demás, es lo que mejor entra. Bien, procedamos. Necesitaremos 2 kilos de alita de pollo, orégano, 2 dientes de ajo, vino blanco aromático, 4 tomates maduros, aceite y sal. Para prepararlo, cogemos una sartén con medio vaso de aceite. De oliva virgen. Oro líquido. Salteamos las alitas bien limpias de plumas y cuando se doren, sáquelas en un plato. En 2 cucharadas del aceite restante, sofría los ajos y macháquelos cuando estén blandos. Después, incorpore a la sartén los tomates pelados y troceados para hacer una salsa espesa. A los 5 minutos, añada un vasito de vino y una cucharada de orégano. Coloque en la salsa las alitas, deje hervir y listo, y a darse un festival. Y como siempre decimos, en la sal al gusto. ¡Hombre! La especia al gusto. Aquí cada uno tenemos un gusto, pues cada uno lo prepara como le da la gana. Usted sí que sabe, la chinés. Usted sí que sabe. Pues esta ha sido nuestra receta de esta semana. Esperemos que os guste y que la preparéis, claro, primero. Y ahora que os hemos puesto los dientes largos... Bueno, a ver ahora... Eso tiene muy buena pinta, ¿eh? Eso tiene una pinta excepcional. A estas horas, a la 1:10... Uf. Yo, de que acabe el programa de radio, me voy a preparar. Hay que zampar. Hay que zampar lo que sea. Hay que zampar porque, vamos, nos estamos desgastando aquí a tope, con temazos máximos. Seguimos, ¿no? Bueno, y ahora... Seguimos, hemos estado es tu turno, con mucha... es tu turno. ¿Con qué nos vas a sorprender ahora? Hemos estado con mucho British, mucho sí. Británico, entonces tengo que dedicarle una canción a un colega que está trabajando para allí, para Londres. Sí. Al puto Mara. Puto Mara, estaba para ti, cabrón. Pues recuerdos, Mara. Recuerdos, para que veas que no se te olvida, aquí en Apocalipsis Radio tampoco. Sí, aquí tenemos... A la gente querida la tenemos siempre presente. Y vamos a poner un tema de los míticos Guns N' Roses. Bueno. El grupo de un disco. Ahora me voy, me voy a hacer una reverencia ahora. Aunque no lo veáis, le estoy haciendo una reverencia. Bueno, que no sea... Bueno, venga. Que si dejémoslo no, ahí, ¿no? Nos desviamos del tema y no es claro. Sí. Vamos con el Welcome to the Jungle. Muy bien. Tema reconocible 100%. Sí. Muy bueno. Bueno, pues a ver. Seguro que les gusta, hombre. ¡Empezamos! Pero ya, a tope. Venga. ¡Vamos! ¡Wow! Welcome to the ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Mucho. Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. Disidentes. Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh, disidentes también. Al Frente Popular de Judea. Disidentes. ¿Qué? El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. Creí que éramos de la Unión Popular. Frente Popular. Bueno, pues después de haber escuchado aquí a los amigos Guns N' Roses, al amigo Axel, Freaky Rose. Gran gente, la verdad, gran grupo. Pues ahora nada, ya... ¿Con qué nos sorprendes? Poco a poco habrá que ir despidiéndose y ya hay que ir poniendo lo mejor. Hay que ir a por el blanquito. Hay que sacar ya lo mejor del baúl, eso está claro. Y nada, pues ahora toca un poco de Linkin Park. ¡Hi, Jesús Linkin Park! Hombre, casi nada, ¿eh? Casi nada. Casi nada. Bueno, pues nada, os voy a poner aquí unos... Para mí el mejor tema de Linkin Park, de mis canciones favoritas, vamos, no digo más, el cartel es bueno. Oye, pero... A ver si ahora le gusta a la gente. ¿Cómo no va a gustar? Que sí, hombre. Bueno, ¿cómo no gusta? Bueno. A nosotros le gusta todo, Dios. Exactamente. Sí. Y punto. Bueno, pues, Nam, Linkin Park, procedamos, ¿no? Que os mole. Que os mole mucho. Surface. levántate con buen pie. Ensalada de pasta. A las 9 de la mañana, todos los viernes, en Apocalipsis Radio Libre. ¡Viva el vino! Caught in a landslide, no escape from reality. Dado que este ha sido un gran tema, hay que darle la enhorabuena al señor Chigrinsky. Muchas gracias. Las cosas como son, cuando hay que dar la mano, se la da. Cuando hay que dar la mano y un abrazo y lo que haga falta, ¿verdad? Lo que haga falta y una reverencia. Luego te la doy. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, ¿eh? Así que vamos a ir cerrando el programa, ¿no? Es una pena, porque no nos pongamos nostálgicos, seguirá más música todo el día, como siempre. Hombre, eso siempre, la 108.0, siempre buena música. 108.0, estamos todo el día poniendo música. Emisora libre. Emisora libre, y bueno, podemos... Aquí suena de todo, amigo. Aquí suena de todo. Es que es lo bueno. Cabe todo. Yo me quedo asustado. Claro. Como invitado que soy, me quedo... Cuando supiste lo del jarochito, ¿qué te pasó? Pues, ¿qué me va a pasar? Normal, pues es algo que mola. Pues, música mexicana. Pues, música mexicana, coño. Aquí no hacemos asco a nada. ¿Música de películas? Pues, Fernandao se pone ahí a los mandos y nos pone música de películas. Como te dije antes, en la variedad está el gusto y la riqueza. Johnny Jane también es muy... Johnny Jane, perdón. Johnny muy de nuestro palo de la variedad. Sí, sí, esto sí, es así. Sí, sí. Esto es así, esto es así. Y la variedad, hay que darle caña a la variedad. Pero bueno, vamos a acabar con el mejor grupo para mí últimamente, del último que hay por ahí y tal. Entonces, para mí lo mejor. Bueno, que pues... son los Foo Fighters. Sí, sí. Amigo Dave Grohl a la cabeza. Muy, muy buen grupo, muy buen grupo. Me gusta tu decisión. Vamos con la canción y si es el mejor grupo, pues la canción, pues The Best of You. Pues la canción de Best. Es lo que toca. Es lo que toca, es lo que toca, es lo que queda. Así que vamos para allá, chicos. Dale, dale, calor. Can't let you guys get off without screaming at you for a couple minutes. This one goes out to my sister Lisa. Well, I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break, holding you. Were you gonna resist or be abused? Will someone get in the best, the best, the best, the best of you? Someone new. Well, I needed somewhere to hang my head without your news. You gave me something that I didn't have, but had no use. Well, I was too weak to give in, too strong to lose. My heart is under arrest again. But I break loose. My head is giving me life or death, but I can't choose. Well, sir, I'll never give in. No, I refuse. Will someone get in the best, the best, the best, the best of you? Will someone get in the best, the best, the best? Of you. When someone taking your faith, it's real. The pain you feel, you trust, you lust, confess. Someone get in. take it in faith, it's real. The pain you feel, the life, the love you die to heal. The hope that starts the broken heart. You trust, you must confess. If someone get it a best, the best, the best, the best of you. With someone get it a best, the best, the best, the best of you. Confession, my friend. Oh, I'm your fool. Oh, I'm getting tired of starting again somewhere new. Were you born to resist or be abused? Well, I swear I'll never give in. No, I refuse. With someone getting someone take it in faith, it's real. The pain you feel, you trust, you must confess. Someone get it a best, the best, the best, the best of you. Esto es lo que toca. Si suena en esta sintonía, ya sabemos que se va acabando la cosa. Se va acabando, amigo, se va acabando. Pero como siempre, en honor a nuestro amigo Carlitos, hay que contar un chistecillo. Hombre, un chistecillo para alegrar el día nunca está de más, la verdad. Y lo vamos a dedicar a Cora y a Laura. Sí, se lo vamos a dedicar, dedicatoria especial, amigos. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué dice? El chiste dice así. Le pregunto a un funcionario, ¿sabes por la tarde no trabajo, verdad? Y este le contesta, no, por la tarde no venimos. Cuando no trabajamos es por la mañana. Gran chiste, gran chiste. Hoy sí, me señor. Parece que vamos a comer hostias. Vamos a comer hostias porque son las que nos hace la comida, amigos. Entonces es lo que nos queda, pero bueno. Así que nada, bueno, vamos a despedir con un gran aplauso al amigo Chigrinsky. Y otro gran aplauso para el amigo de la Chinoas. Y bueno, espero que nos vuelva. Y también al mítico y verdadero Muergo Salvaje, que ya está ahí dándole a la canoa. Ahí está, aprovechando la mañanita de verano, sí señor. Menudo crack está hecho. Bueno, bueno, bueno. Madre mía. Y desde los estudios Pachamama nos vamos a despedir hasta la próxima temporada. Sí. Que llegará pronto. Esperemos que llegue pronto, esperemos que llegue pronto, porque yo me he divertido mucho y quiero repetir. Vamos a mantener secciones, meteremos nuevas. Sí. Ya veremos, os iremos comentando por nuestra página de Facebook. Nosotros no nos estancamos en la monotonía, amigos. Ya sabéis, entráis en Apocalipsis Radio Libre y desde ahí podéis navegar a todos los programas y todos los contenidos de nuestra radio. Sí, no tiene pérdida. Así que un saludo muy fuerte. Con el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente de Pedreña. Sí, gran pueblo, ¿eh? Gran pueblo. Gran pueblo, me ha gustado mucho la estancia aquí. Sí, señor. Y nada, hombre, habrá que volver, pero vamos. Bueno, pues un saludo muy fuerte. Muchas gracias. De corazón. jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. ¿Te quieres quitar del medio, gorda? Ha sido una voz de chico. Sí, pero ¿de dónde venía? ¿Es esto mi Turner? Sí. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Serán guarros, fuera de ahí. No os alarméis, chicas, es el departamento de sanidad. Hemos venido en visita de inspección. Así que un paso adelante y abrid las piernas. Bueno, ¿y qué venís a inspeccionar? La pulcritud, la limpieza y la higiene. Oh. Ya os estáis marchando, idiotas, si no queréis que la armemos buena. Oye, Turner, si está Peewee contigo, que cierre los ojos, que el pobre se va a desmayar. Apocalipsis Radio. Yo voy de verde porque soy guardia civil, porque nadie me ha tratado con amor. Y es que dicen que soy un torturador. De represión, porque yo sé que eres un torturador, torturador. Yo voy de verte porque soy guardia civil, guardia civil, porque nadie me ha tratado con amor. Y es que dicen que soy un torturador. Tú vas de verte porque eres guardia civil, guardia civil, eres de una institución de ¿Quién es coche que está detrás? No quiero que siga a nosotros. Yo qué sé. Yo voy a despistar. Usted no va a hacer nada. ¡Eh, tú a mí no miras! ¡Chúpame las tetas! Muy bien, ahora vamos a girar a la derecha. ¡Tú a mí no mires o me como tu mierda! No hagas... ¡Tú folla a mi madre! Oiga, no puede hacer eso. Él empieza antes, me mira mal. A la gente.